Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio y estamos acá al aire en Radio Gráfica emprendiendo este viaje maravilloso que es hacer radio en vivo en una radio de verdad, como suelen decir los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera. Somos REC, hacemos radio en las escuelas y hacemos programas en distintas radios de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo les va? Bien. Hablen, si no la gente cree que los estoy inventando, porque miren que la radio no se ve. Bienvenida a mi compañera de REC, Yael Blanca, está Brenda y está la otra seño. Alejandra, que nos ya vinieron, ya estuvieron acá acompañando esta producción que traen los chicos y las chicas de la Escuela 1 del Distrito 4, ¿digo bien? Sí. Gracias a Julián, que está en la operación técnica y nos está sacando al aire. Bueno, ¿quién va a presentar la escuela? Yo. Cari y Kevin, dos levantaron la mano. ¿Quién arranca? Yo. Dale. La escuela número bien cerquita uno, del micrófono. Distrito cuarto, de La Boca. Somos séptimo grado del turno tarde. Séptimo grado de una de las escuelas de La Boca. ¿Dónde queda la calle? Aristóbulo del Valle. Bien, Aristóbulo del Valle. ¿Qué hicieron? ¿Caminaron en micro, en colectivo? Micro. Bien, porque es cerca pero no tanto. Son varias cuadras, ¿no? Sí, sí, más o menos. Kevin, ¿qué vas a contarme? Me levantaste educación la mano. Educación sexual integral. Ese es el tema que trajeron para compartir en el programa de hoy. En la escuela, ustedes saben que hay una ley de educación sexual integral, una ley que hace que sea un derecho y que sea una obligación enseñar educación sexual integral. Eso es la ESI. Bueno, ¿me van a contar un poco de qué va? Sí. ¿Quién? Belu. Se trata de sexualidad, relaciones sexuales, métodos, groomings, cambios en el cuerpo, estereotipos, derechos. Relaciones sexuales. Más cerquita del micrófono. Relaciones sexuales. ¿Qué más? Sexo y género. Sí. Lo que pensamos y sentimos. Estereotipos. Todo lo que nos pasa en la vida. Bien. Yo lo veo con ganas de hablar, que me hace la magia y después me deja acá sola. ¿Qué vas a contarme? Bueno, mientras voy diciendo yo, lo que acaban de decir las chicas y los chicos da cuenta de que educación sexual integral es un concepto integral, como lo dice bien la asignatura, porque involucra un montón de cosas. Usted antes, si te decían educación sexual, la gente creía que era nada más que métodos anticonceptivos. Bueno, eso es una parte, pero no es la única. Hay otro montón de aspectos que tienen que ver con la educación sexual integral, que tienen que ver con los derechos, que tienen que ver con lo que ustedes dijeron, los estereotipos, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la vida feliz, todo lo que nos pasa en la vida y tener una vida saludable. Ustedes saben que salud no es solamente no estar enfermo, sino es poder disfrutar de las cuestiones que tienen que ver con los derechos, con la vida, con la felicidad, con la relación con los pares, las otras personas, con cómo nos tratan los adultos, todo eso es educación sexual integral. Bien, y ustedes para profundizar estuvieron haciendo distintas cosas en el aula. ¿Me van a contar un poco? Sí. Escribimos también nuestra propia historia. Arrancamos por ahí. Sí. Bien, cuando vemos educación sexual integral, arrancamos por la identidad porque uno tiene que saber un poco quién es y desde ahí empezar a mirar el mundo, hasta ver qué siente, cómo lo tratan, ¿no? Entonces arrancamos con el soy yo y qué es lo que me gusta. ¿Quieren? ¿Escuchamos el audio y después charlamos? Sí. Escuchamos el primer audio, entonces. Soy Belén, tengo 13 años. Me llamo Iván, tengo 13 años. Me llamo Karina Edith Oviedo Leiva, tengo 12 años. Me llamo Nicole. Yo soy Lari Lestiga, tengo 14 años. Yo soy Rebeca Mariana Saavedra, tengo 12 años. Soy Brisa Carolina Rolón, tengo 13 años. Yo me llamo Rita Milagros Isabel González, tengo 13 años. Me llamo Aldana Daniela Sepúlveda Mendieta, mi edad es 12 años. Me llamo Tatiana, tengo 13 años, nací. Hola, soy Kevin Leonardo Chávez. Nací en Paraguay y hace 5 años que vivo en Buenos Aires. Me gusta bailar, escuchar música y salir con mis amigas y estar con mi cero. Hay muchas cosas que me gustan. Me gusta cantar, bailar, actuar, ya que hago teatro. Me gusta el helado. Me gusta comer, me gusta estar con el celular, me gustan los animales. Me gusta jugar al vóley y al fútbol. También me gusta bailar, escuchar música fuerte. Me gusta venir a la escuela a estudiar, a aprender. Y en mi casa me gusta la música, ser amigos y estar en la plaza. Juego a la pelota con mis amigos y amigas. Y me gusta estar siempre con mis amigos y no pelear. Me gusta estudiar, me gusta todo tipo de comida. Me gustan los animales, me gusta la felicidad. Me gusta ir de paseo a todos lados. Me gusta jugar con mis compañeros a la pelota. Me gusta estar siempre con ellos porque me hacen reír mucho. Me encanta dormir mucho y me encanta estar con mi familia. Me gusta el helado, los animales, bailar, ir a la iglesia, escuchar música y pasar el día con mis amigos. Me gusta jugar al fútbol, me encanta hacer deporte. Lo que me gusta es bailar, cantar, estar con mis amigos. Hay un montón de cosas también que no me gustan. Por ejemplo, ver mis cosas desordenadas. No me gusta que toque mis cosas. No me gusta que digan cosas de mí a mis espaldas. No me gusta que me vigilen, que me observen, etc. No me gusta pelear y que hablen de mí. No me gusta el maltrato animal, las peleas y la gente que critica. Y lo que no me gusta es el maltrato a los animales y la violencia de género. No me gusta que me despierten temprano. Me molesta a mi vecino. No me gusta que me molesten y... No me gustan los maltratos de animales, no me gustan las violencias a las mujeres, el maltrato general. No me gustan personas que hablen mal de mí y de mis amigas. No me gusta correr ni saltar, no me gusta que me griten. Me molesta que cuando estoy tranquila mi mamá me grite por cualquier cosa. Lo que no me gusta es que la gente esté triste. Y ahí escuchábamos quién soy, qué me gusta y qué no me gusta. Y parece un ejercicio muy simple, pero no es tan fácil hablar de lo que a uno le gusta y de lo que a uno no le gusta. Poder animarse a decirlo en voz alta, también para que otros escuchen. Esto no me gusta, esto no quiero, esto sí me gusta, ¿no? Sí. ¿Cómo fue poder expresar esto de quiénes son y qué les gusta y qué no les gusta? ¿Les costó? Sí, más o menos. Esa, coro me lo dijeron. ¿Cómo fue que más o menos les costó? Cuéntenme un poco. ¿Lo hicieron la primera vez que lo propuso la seño? Sí. ¿Y salió de una o no? Y más o menos, tuvo unos días. Como raros. ¿Cómo es eso que se sintieron como raros? Contame un poco. ¿Qué quiere decir sentirse raro? Y nos acordamos de cosas que nos pasan o que no nos gustan y esas cosas. Bien, en principio cuando a uno le proponen expresar lo que siente, claro, empezás a... evocar cosas, algunas cosas las que sentís están buenísimas y otras no, otras deben ser dolorosas. Y a veces te da para compartirlo con los grupos, pero si el grupo no te respeta, no sabe escuchar o se ríe, medio que no te da. Sí. ¿Ustedes encontraron un grupo como para poder charlar de lo que sentían? Sí. Sí. Eso está buenísimo, ¿no? Sí, por eso hace una gran diferencia. Cuando uno ya puede expresar, una vez que uno pudo decir algo y lo puso en palabras, ya está mucho mejor que antes. Después queda un camino por recorrer, pero si ya se animó a decirlo y encontró que en el grupo lo pueden escuchar con respeto, eso es un montonazo. Sí. Bien, y decir las cosas que les gustan, ¿fue difícil? No. Más fácil decir lo que te gusta que lo que no te gusta. Sí. Bien. Los varones, ¿qué onda esto de expresar sentimientos? Ustedes saben que en esto del machismo y la violencia, a los varones durante muchos años les enseñaron a que los sentimientos, los varones, ¿no? ¿Viste? Los varones, los machos, ni lloran, ni dicen sentimientos, no son duros. Entonces a los varones a veces les costaba, a los varones grandes, les costaba un montón expresar lo que sentían. Ahora, por suerte, ya está, es mentira eso. Mujeres y varones podemos expresar sentimientos y necesitamos aparte expresarlos. ¿A ustedes les salió? ¿No les salió? Sí, a mí. ¿Te salió? Sí. Bien. ¿Te sentiste mejor pudiendo expresar? Sí. Bien. O sea que está bueno. ¿Vos? ¿Cómo la viviste? Bien. Algo más que bien, decime, contame, la verdad, verdad, cuando te preguntaron, algo que no te guste, ¿lo dijiste de una? No, me costó. ¿Te costó? Sí. ¿Y por qué te habrá costado? ¿Pensaste, Iván? Sí. ¿Por qué te costaba? Porque me costaba decir las cosas. Bien, te costaba poner en palabras o expresar algunas cosas. Sí. ¿Cuál es la utilidad de aprender a poner en palabras o expresar lo que nos pasa? ¿Tiene alguna utilidad, aparte de que nos sentimos mejor porque en el grupo estamos en confianza? Sí, que nos conocen más y así sí. También pueden saber por qué actuamos de tal manera. Por ejemplo, eso está re bueno. Muchas veces vieron que pasa que una esa es re antipática y al final era re tímida por ahí. Pero sí. Bueno, la lectura social fue que era re antipática. Aquella está todo el tiempo re mala, re no, o aquel se porta mal y está re malo todo el tiempo. Y al final le pasaba algo en la casa y la manera de expresarlo era esa, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, seguimos con los audios. Expresión de sentimientos es el segundo audio. Vamos a escuchar. Para mí el miedo es temerle algo a alguien y que no me deje tranquila y que me haga sentir perseguida. Cuando alguien te amenaza y te quedas con dudas. Para mí la alegría es pasar más tiempo con mis amigos y amigas y jugar. Es algo que nos ayuda a calmar la angustia y la tristeza que nos hace pasar los mejores momentos. Siempre tienen un objetivo para disfrutar de algo bueno y cumplir mis sueños y siempre estar con una sonrisa. Me divierte jugar al fútbol. Me preocupa que mis amigos no estén cuando lo necesito. Me enoja que me traten mal, que me griten, que hablen encima mío o que digan cosas que a mis espaldas. Para mí la tristeza es cuando una persona te hace sentir mal y rompe tus sentimientos. Cuando te dicen algo malo y algo feo. Disfruto de bailar, actuar, cantar, escuchar música. Para mí el aburrimiento es estar haciendo algo que no te guste. Para mí el amor, bueno, no podría decir qué pienso del amor o qué es para mí el amor, ya que nunca lo he sentido, aunque no diría que es algo cursi, sino que es una cosa que no he sentido por aquí. Es hermoso, lindo, te regalan cosas, chocolate, flores, carta y te demuestra su amor. Cuando una persona se sienta atraída por otra persona y a veces cuando te enamoras de alguien y ese amor no es para vos. Para mí eso es algo platónico. Wow, el amor y los sentimientos. Y poder decir qué es la tristeza, qué es el amor, qué son esos sentimientos que a veces se confunden, ¿vieron? Que a veces se expresa de una manera algo. ¿Puede ser que se exprese como euforia o alegría la tristeza? Sí. Sí, no, a veces la tristeza sale rara. O el amor, sí. No sé, también puede ser que parezca amor, pero no era tan amor. Sí. No está tan claro siempre, confuso. Como... Sí, confuso. Puede ser confuso, ¿no? Bien, expresar sentimientos como el primer paso para poder contar y que las otras personas nos conozcan. Y también para entender a las personas y a aquello que les pasa y cómo expresan los sentimientos, está bueno. Después empezaron a trabajar con algunos recursos más de la escuela. Decime, bien cerquita del micrófono. Habíamos leído la novela de Rafaela. Bien, nos vamos a meter con Rafaela. Y de paso le cuento a la audiencia, porque hay gente que nos escucha siempre en Radio Gráfica, lo que vamos mostrando es un poquito cómo hay que animarse a enseñar ESI en las escuelas. O sea, partimos de algún disparador que a ustedes les resulte interesante, a los chicos y a las chicas, y tenemos un montón de recursos bien escolares. Por ejemplo, en la biblioteca hay un montón de cosas para trabajar ESI. Una de esas es una novela, se llama Rafaela. ¿Quién me va a contar o presentar un poco Rafaela? ¿Ya? Dale. Rafaela es como un diario que ella escribe, que está relacionado todo con su historia de vida. Bien, expresa sentimientos. Sí. Rafaela tiene ¿cuántos años más o menos? 16, es una adolescente. Sí. ¿Ella puede expresar siempre hacia afuera lo que le pasa? No. Bien. Escribe todo ella en su diario y se lo guarda. Ok, el diario es entonces la manera de expresar esos sentimientos. ¿Quién de acá tiene diario íntimo? Yo. ¿Una? ¿La única? Bien, qué buena esa de escribir. Se lo expreso a la gente, o sea, no. Ah, vos, bien, vos podés contar a la gente lo que sentís. Bueno, y vos, Pop, no te digo qué, pero qué onda. ¿Qué cosas suele uno escribir en los diarios íntimos? ¿Quién te gusta? Lo que te pasa en la vida, digamos, tu primer amor, tu primer beso, y de quién estás enamorada o quién te gusta. Bien, ¿son cosas que le contás a otras personas o solo al diario? No, solo... Bueno, a veces le cuento a mi mamá lo que me pasa y está bueno expresarme con mi mamá. Porque el diario medio que a veces no te contesta nada, ni claro, te abraza. Veces, tiene esos límites, pues, el diario íntimo, claro. Claro, uno ahí descarga si no se anima, pero bueno, si uno necesita un abrazo, una amiga, una mamá, un aceño, como que el diario no lo va a reemplazar. ¿Y qué más me van a contar de Rafaela? Su cuerpo también, le da mucha vergüenza su cuerpo a Rafaela. Sí. Bien, nos vamos a meter entonces en esto. Rafaela es una adolescente y le pasan las cosas que nos suelen pasar a las personas cuando estamos en la etapa de la adolescencia. Una es el cambio en el cuerpo. Sí. Bien, ¿ustedes son adolescentes? Sí. Casi. Algunas me dicen sí rotundamente, otros casi, depende cómo se sientan, decime. Que Rafaela está relacionado también con la educación sexual integral. ¿Por? Porque acá habíamos escrito algunas cosas que tiene relacionado a Rafaela. A ver, contame así la gente entiende. Está relacionado con la historia de su vida, con sus sentimientos, con sus relaciones, sus miedos, su cuerpo, su enamoramiento, su sufrimiento, lo que le hacen bullying por solo ser gordita, siente vergüenza, hace una actividad artística que es tocar el violín. Bien, entonces Rafaela hace una novela que permite recorrer un poco todos esos contenidos que habíamos dicho al principio que son la ESI. Y Rafaela siempre que está triste, porque casi siempre está triste, toca el violín y se siente mejor. casi siempre está triste, Rafaela. ¿Por qué está casi siempre triste? Una es esta cuestión de que los cambios del cuerpo la hacen sentir incómoda en principio, ¿no? Sí, porque tiene la autoestima baja ella. Bien, tiene la autoestima baja, ¿por? Y porque ella está enamorada de Simón y al final, ay. ¿Qué pasa con Simón? Ella no se lo puede decir de que está enamorada. Sí, eso le hace sentir triste porque no se puede expresar a las demás personas. Bien, le pasan distintas cosas. No puede expresar sus sentimientos. Entonces, como no lo dice, ya cree que no hay ninguna chance. Pero no lo sabe porque nunca lo dijo. Pero aparte, la autoestima tiene que ver con algo de lo que ustedes me contaban del cuerpo. ¿No, Kevin? ¿Qué le pasa con el cuerpo a Rafaela? Es gordita y además le hacen bullying. Por eso también siempre está triste. Le da mucha vergüenza a su cuerpo y usa ropa que le tapa todo. Bien, ¿es gordita respecto de quién? ¿Qué es ser gordita? ¿Pesar cuánto? ¿Tener, no sé? Pesar ¿cuál más. Es el modelo con el que se está ella comparando? Y con revistas, con la televisión, con eso se compara. Entonces somos todas gorditas, chicas, porque las revistas no... Porque nadie va a ser así perfecta, porque no existe cuerpo perfecto y ella tal vez piensa que sí, porque tiene personas a su alrededor que sí, son flacas y lindas y eso. Y su mamá y su hermana y sus amigas. Por eso se siente mal, porque la su cuerpo mamá no es igual. ¿La mamá es linda y ella es fea? Sí, algo así dice ella. Así se siente. Así se siente. ¿Pero con qué estamos comparando? Porque para decir que algo es lindo, que algo es feo, estamos diciendo que un modelo es el que es lindo. Todo lo que no es ese modelo, ustedes me decían las revistas, o sea, es el modelo de la revista es lindo. ¿Todo lo demás sería feo? No. Y así piensan, sí. Somos todas feas personas. También, porque no somos como las chicas de las revistas. No. Lamento decirle, no sé si alguna tenía como alguna ilusión. Rafaela dice que tiene una mamá modelo y una hermana modelo y ella se que responden a ese estereotipo. Entonces ella se siente, en principio, patito feo. Sí. ¿Conocen el cuento del patito feo? Sí, sí. Bien, escuchamos la sinopsis que tienen grabada los chicos y las chicas de Rafaela y seguimos charlando después. Rafaela cree que es diferente. En el colegio se siente invisible, salvo por sus tres amigas. Un día, al caer por las escaleras de la escuela, se pierde un aro y encuentra a Simón. Esta es la historia de una chica adolescente de 15 años que nos gusta porque tiene las cualidades que tenemos nosotras, porque se enamora de Simón, porque nos sentimos como se siente ella y porque leyendo este libro aprendemos cosas nuevas que nosotras estamos recién empezando a vivir, como por ejemplo el amor. Rafaela Mariana Furiace. Ahí escuchábamos entonces un pequeño resumen de qué se trata esta novela que es Rafaela, que es la vida de un adolescente, que le pasan los cambios que tienen que ver con la adolescencia, las inseguridades, le pasa una historia de vida particular, esto de la identidad, cada uno de nosotros tenemos una historia de vida distinta seguramente al compañero o a la compañera y eso nos va causando cosas. Entonces en la autoestima baja de Rafaela se juegan distintas cosas. Lo del estereotipo del cuerpo que ella siente que no responde y que entonces es fea. Lo de la mamá que vendría a ser como una mamá modelo. Sí. Sí, para ella, sí. ¿Para ella un modelo de qué? De una chica perfecta. ¿Y una mamá perfecta es? No. Bien, ella plantea, ¿no? Algo de eso. Sí. De sí. Que es un modelo, pero no un modelo de mamá. No, porque un modelo de la parte de afuera del cuerpo. Sí. Es una crítica fuerte que le hace a la mamá. ¿Y por qué la hará ella, Rafaela, leyendo la novela? ¿Ustedes qué creen que le está reclamando a la mamá con esa frase? Que como ella es flaca y linda, quiere que la hija también sea como ella, porque también tiene a la hermana que es flaca y linda. Sí. Entonces la madre no la entiende a Rafaela. En realidad quiere que se parezca a la hermana, pero ni sabe quién es Rafaela. Sí, porque no la entiende. No nunca, la entiende. Nunca le pregunta sobre sus sentimientos y eso. Bien, por eso le hace ese reclamo. Sí. Bien, ¿y Simón qué onda? ¿Cómo es la relación de Rafaela con los varones? ¿Cómo es la relación en la adolescencia con el otro sexo? Le da vergüenza. Le da vergüenza. ¿Simón cómo es? Para ella es lindo, es una buena persona. Es el primer chico también con el que compartió sus sentimientos y eso. Sí, es como su amigo. Bien. Son amigos. Bien, aparte de que es lindo, Simón tiene como una personalidad interesante, ¿no? Sí. Empezó a permitir a Rafaela expresar o mostrar una parte de ella que ella en general se escondía abajo de la ropa grandota, ¿no? Sí, y él también tiene una historia parecida a Rafaela, por eso se entienden. Comparten algo de su relato de historia personal. ¿Qué me quieren contar o le quieren contar a la gente sin contar toda la novela porque se la quemamos? Por ejemplo, a ella se le murió el papá y está triste por eso y a él también se le murió el papá. No. A ella se fue el papá en realidad, la abandonó. y a él se le murió la mamá. Comparten la ausencia de los papás por distintos motivos. Sí. Eso es papá, no está. Y la mamá, o sea, papá y la mamá, claro. Entonces, esa soledad, se sienten un poco identificados en eso, ¿no? Cuando uno comparte o se anima a expresar los sentimientos, lo que se da cuenta es que en el grupo de pares hay gente con la que uno se siente identificado, que le pasaron por ahí no la misma cosa, pero algo que te hace sentir, a mí yo también, esa soledad yo la conozco, me suena. O esa alegría o esa situación, ¿no? ¿No les pasó a ustedes cuando pudieron empezar a contar que algunas cosas eran en común? Sí, sí. Bien, eso te hace estar más cerca de las personas con las que andas habitualmente. Así nos entendemos. Así se entienden. ¿Me falta algo de Rafaela muy importante que yo no haya dicho? No, creo que no. Dije todo lo importante, soy grosa. Dije todo lo importante de Rafaela. ¿Qué falta? Gastón, hablamos. Ah, Gastón. Ah, Gastón. ¿Qué onda, Gastón? Cierto, que me cae, no me cae muy bien Gastón. Gastón le hace mucho bullying a Rafaela. ¿Qué es bullying? Para quien está escuchando, vamos a explicarle. Sí. En criollo, ¿me pueden decir bullying en criollo? Sí, es alguien que se está burlando de ella. Se burla por su cuerpo, por cómo es, que es tímida. ¿En la definición de bullying se burla una sola vez? No. Siempre le hace bullying, siempre la burla. Ok, ¿y los demás, el grupo qué hace? Y se ríen también, le hacen lo mismo. Ok, entonces, alguien todo el tiempo ejerce una violencia sobre una persona, lo burla, lo carga, lo le dice algo. Y el resto, en vez de intervenir para cortar con eso, medio que es cómplice, ¿no? Le hace la segunda y se ríe también. Sí. Así que en el bullying o en la violencia así más grupal, estamos todos implicados. No hay forma de estar afuera. El que ejerce la violencia por ahí es el violento, pero los demás, depende de qué hagamos, estamos también siendo parte de la situación, ¿no? También lo que había pasado en la novela de Rafaela, que viste Rafaela lo que escribía todo en el libro, sí. Se le cayó el libro en la mochila de Simón. Chan, en el diario en la casa de Simón, sí, cierto. Y bueno, y así sigue el cuento. Escucha, el diario en la casa de Simón y Simón lo leyó, ¿vos qué decís? Sí, yo digo que sí. Vos decís que sí, pero Simón le dice que no. Según él, le leyó solamente la primera hoja y nada más. Yo no le creo. Yo tampoco. ¿Viste? No. Para mí que Simón chamulla. Bien. Bueno, vamos a seguir charlando con los chicos y las chicas. Son la Escuela 1 del Distrito 4, una escuela acá de La Boca, que está trabajando educación sexual integral, y de eso venimos charlando en este programa. Pero vamos a un poquito de música y después la tanda de la radiográfica, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Ganaste, mijo? ¿Tú quieres el fono de esto? Yo miraba para adelante. ¿Puedo dejar a la señora esa, mi hermano? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo que tú vamos a hacer, cantar. Vamos a mirar a la redonda. Miami me lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. Yeah. espacio cedido a Vamos Juntos Ciudad de Buenos Aires. Yo apoyo el cambio. Yo acompaño el cambio. Nosotros seguimos con el cambio. Nosotras, que siga creciendo. Que crezca en la ciudad y en todo el país. Para que el cambio siga creciendo, tenemos que seguir trabajando juntos, como hasta ahora. Vamos juntos. Lilita Carrió, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502. Vamos juntos. Espacio cedido a Evolución Ciudad de Buenos Aires. Elijamos avanzar y dejemos el pasado bien atrás. Martín Lustó, diputado nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 503, Evolución. Espacio cedido a Autodeterminación y Libertad, Distrito CABA. Soy Luis Zamora. El gobierno te ajusta a vos para enriquecer a los bancos, los hipermercados, los grandes ojeros. ¿Y si hacemos al revés? ¿Y si los ajustamos a ellos para defender el salario y el trabajo? Para ajustar a los de arriba, que el pueblo trabajador decida todo. Luis Zamora, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 187. Autodeterminación y libertad. Inicio espacio publicitario. En el séptimo día, tampoco descansamos. Porque los domingos no son puro cuento. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Agu Fumigaciones SRL. La empresa dedicada al control integral de plagas y limpieza de tanques de agua potable. Hace más de 35 años, con el menor impacto ambiental y los mejores planes de control y servicios para nuestra comunidad. En Barracas y Zona Sur, con alcance a todo el país. Agu Fumigaciones SRL. Encontranos en Isabel la Católica, 1261, Barracas. Teléfono 4302-3034 y líneas rotativas. www.agufumigaciones.com.ar. ventas@agufumigaciones.com.ar. Agu Fumigaciones SRL. La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convoca audiencia pública con el objeto de aprobar el convenio suscrito entre el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Afecta al Distrito de Zonificación Catalina Sur 2 del Código de Planeamiento Urbano, el deslinde de las parcelas 5, 4, 1A, 1B, 2, 3 de la sección 6, Manzana 64A, calle Necochea y Azopardo, identificado en el anexo 2, que forma parte de la presente ley. Esto tendrá fecha el 7 de noviembre próximo, a partir de las 15 horas, en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Perú 160. Apertura y cierre de inscripción, del 10 de octubre al 2 de noviembre. Personalmente, en la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160, piso 2, oficina 231. Teléfono 4338-3151 o a través de la web legislatura.gov.ar, correo electrónico dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Germán, hermano de Santiago Maldonado. Quiero convocarlos a todos este domingo, 1 de octubre, a las 15 horas en Plaza de Mayo, ya que se cumplen 2 meses de la desaparición forzada de mi hermano en manos de Gendarmería Nacional. ¿Dónde está mi hermano Santiago? También quiero que se sumen a todas las actividades que se llevarán a cabo en distintos puntos del país, si es que no pueden concurrir a Plaza de Mayo. La desaparición forzada de Santiago nos involucra a todos. Santiago, ¿dónde estás, Santi? Santiago, ¿dónde estás? Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Pasan del barrio, Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Búscanos en Facebook, Radiográfica FM 89.3. Radiográfica FM 89.3. Frente al apagón informativo, encendé medios populares. Radiográfica FM 89.3. Se escucha, se ve, se siente. Fin de espacio publicitario. Y acá estamos preparando, ya estamos en el tercer bloque más o menos, sí, de lo que tienen, sí, organizado, sí, porque tienen el guión radiofónico, es parte de la producción de este programa de radio que hacen con la Seño en el aula. Y veníamos contando que trabajamos ESI, que uno de los recursos que se está usando un montón en las escuelas y que está buenísimo es la novela Rafaela. Y ustedes tienen una opinión sobre qué les parece esta novela, si les gustó o no, si la recomiendan. A ver, sí, bueno, bien cerquita del micrófono. Había escrito mi opinión. Bien. A mí Rafaela me hizo sentir felicidad y tristeza. Felicidad por las cosas que le pasaron a Rafaela, sus aventuras, sentimientos y todo lo que le pasaba en la vida. Por el otro lado, me hizo sentir triste por las personas que le hacen sentir mal con sus defectos, que ella quería tenerlos. Y nada, eso. Bien, ella cree, viste, uno asume a veces la mirada de los otros. Sí. Ella cree que es como esos otros la miran, hasta, sí, que empieza a darse cuenta que no es cierto eso. Yo también me hizo sentir un poco identificada, porque por cómo piensa acerca de las cosas, y también aprendí un montón de cosas, porque, o sea, de la vida de un adolescente, sí, de qué cosas podrían llegar a pasarme cuando tenga su edad. Bien. Para mí la historia de Rafaela estuvo muy buena, pero en una parte me hizo sentir mal, que fue cuando habló de su mamá, que dijo que estaba muerta. Te dio, esa parte fue, es difícil. Sí. Es una historia que nos puede pasar a cualquiera de los que estamos acá, ¿no? Sí. Uno se siente identificado con esa historia. A mí también me pasó eso, de sentirme identificado con esa parte de la tristeza o cierta soledad. ¿Alguien más tiene opiniones sobre Rafaela? Contame. La historia de Rafaela me hizo sentir triste y a la vez me hizo reír, porque decía cosas que me hacía acordar algo y otra parte que me daban ganas de llorar. Cuando Simón decía que necesitaba un abrazo de su papá, también me hizo enojar cuando Rafaela se fue a bailar y le vio a Simón con otra bailando. Y otra cosa que me puso mal cuando Rafaela se puso muy triste y a llorar porque ella pensó que a Simón no le gustaba su cuerpo. Estaba muy bueno la historia de Rafaela. Bien. Entonces, cuando leemos una novela, lo que nos pasa es que nos identificamos con alguno de los personajes. Sí. Y Rafaela es una adolescente, sí, y muchas de las cosas que le pasa seguramente tiene que ver con lo que nos pasa y nos identificamos. Te da bronca, te acercas o te distancias de las cosas que le pasan, porque algunas cosas en algún lugar te sentís como ahí, ¿no? ¿La recomendamos la novela? Sí. Sí, bueno. Bien, la recomendamos. Y está la 2, ¿no? Sí, sí, va a salir la 2. ¿Ya salió? Yo no la leí todavía. ¿Puedo hablar? Sí. Yo la 2 la leí, creo que soy la única persona que la leyó acá. Recién le pregunté a Ale, que está acá con nosotros, que es la bibliotecaria, y la escuela todavía no la tiene, pero se las recomiendo porque cambia bastante la perspectiva que hay sobre cómo se siente Rafael y demás, así que les aconsejo que la lean. Yo la leí en muy pocas horas porque es apasionante. Bien, está bueno esto de... ¿Vieron que los sentimientos o cómo nos sentimos en relación a nuestro cuerpo o cómo está la autoestima? No es algo fijo, es algo dinámico. Va cambiando. Si nos sentimos feas, después nos sentimos lindas. Si nos sentimos tristes, después puede cambiar. A veces estamos muy solas, pero seguramente hay una gran amiga o amigo que te está esperando. Hay un enorme desamor, pero a la vuelta de la esquina tal vez hay otro amor. ¿Vieron que los estados de ánimo, por suerte, si nos animamos a expresarnos y a contar y a compartir con otros, la cosa cambia? La cosa puede cambiar. Avanzamos un poquito. La lámina de ESI. Seguimos recorriendo los recursos que, bueno, ya que está la bibliotecaria, que suelen estar en la biblioteca, entre las novelas y los cuentos y demás, está la lámina de ESI, los cambios que se ven y los que no se ven. Sí. ¿Cierto? Que se ven, sí, y se sienten. Y los que se sienten. ¿Qué onda? Cuenten un poco a la gente que está escuchando. ¿Qué onda esa lámina? Son como 8 partes. Empieza con tenemos nuevas actividades. Queremos ser parte del grupo. Cambiamos de ánimo con facilidad. Nos hacemos nuevas preguntas. Nos enamoramos. A veces no estamos conformes con el cuerpo que tenemos. Queremos decir no, pero no nos animamos. Sentimos que los grandes no nos van a entender. Bien, muchas de esas son cosas que pasan en la adolescencia. Sí. ¿Sí? Bien, ¿escuchamos un audio? Dale, escuchemos un audio y seguimos después charlando. Cambios que se ven y cambios que se sienten. Tenemos nuevas actividades. ¿Qué dejamos de hacer? Yo dejé de cantar, dejé de jugar a la muñeca, dejé de jugar a la Barbie. Sigo bailando, ando en bicicletas y estoy más tiempo con mis amigas. ¿Qué nos divierte en hacer junto a los chicos y a las chicas? Jugar a la piedra, papel o tijera y hacer educación física. ¿Qué preferimos hacer en formas separadas? Jugar a la pelota porque los chicos juegan brutos. Queremos ser parte del grupo. ¿Por qué es importante para nosotros, nosotras, formar parte de un grupo? Es importante ser parte del grupo porque así hacemos amigos y no estamos todo el tiempo solos. Las características que creemos necesarias son ser buena amiga o compañera y también charlar con ese grupo, contar un poco de mí y sentirme confiada. Es muy importante respetar las diferencias en el grupo. Nos enamoramos. Yo expreso el amor diciéndole que me importa, lo que me importa de ella. ¿Qué sentimos cuando hablamos de estas cosas? Vergüenza. A veces no estamos conformes con el cuerpo que tenemos. Nuestros cuerpos no son iguales porque el cuerpo es único. Nos preocupa parecernos a los cuerpos que vemos en los medios y a veces da tristeza no parecernos a ellas y cuando queremos ser más grandes nos podemos llegar a hacer muchas cosas malas en el cuerpo. ¿Qué ideales de belleza transmiten estos medios? Muestran modelos, bailarinas, todas las chicas flacas y podemos llegar a operarnos y eso, para parecernos. Pueden empezar con la bulimia o con la anorexia, lo mismo es para los chicos. Cambiamos de ánimo con facilidad. Tristeza, felicidad, etcétera. Y podría estar pasándole muchas cosas. Por ejemplo, le contaran un chiste o una mala noticia. Una vez estaba viendo un partido de Boca y al último minuto le cobran un penal que no era. Por eso me cambió el humor repentinamente. ¿Qué cambios tenemos los chicos y las chicas en la pubertad? Por ejemplo, las chicas empezamos nuestra menstruación, nos salen granos, empezamos con la piel muy grasosa, con los pelos en los brazos, y a los chicos les salen granos y les crece la barba. Nos sentimos raros los chicos y las chicas, por igual, los dos grupos. Y ahí estaba un poquito las producciones enlatadas de los cambios, los que se ven y los que no se ven. Todos esos cambios los escribieron ustedes, o sea, son cosas que a ustedes les suceden. Sí. Bien, porque a veces uno por ahí se encuentra con algunos materiales y entonces dicen que a los adolescentes les pasa eso y uno siente que a mí no me pasa eso, pero ustedes sienten cierta identificación con eso. Sí. Es un momento distinto. De todos los cambios que estuvieron diciendo, ¿qué es lo que más extrañan de la etapa más de cuando eran niñas o niños chiquititos y ya no hacen más? Jugar con las muñecas. Eso se añora un poco, ¿no? Bien. También jugar, no sé, por ejemplo, a la maestra y esas cosas. ¿No se puede hacer más eso ya? No. ¿Ya fue? Sí. Ah, ya fue. Pero no sé, bueno, se pueden hacer como teatro, se puede hacer y seguir jugando a la maestra o a otras cosas, es una alternativa. Bien, ¿los varones algo que extrañen que hacían de pequeñitos y que ya ahora que son grandes y adolescentes ni les da? Jugar a la canita. ¿Ni da ahora? Ay, mirá, me hace así como, no, obvio que ni da jugar a eso, pero estaba bueno. Bien, lo mejor de esta etapa que está arrancando recién empieza. ¿Qué es lo mejor de la adolescencia? ¿La pubertad, la adolescencia? Crecer está bueno. Bien, está bueno que creas que esté bueno. ¿Lo mejor, Kevin, de esta etapa? ¿Chicas? Conocer gente, bien. En la pubertad pasa lo que es muy importante y es que el grupo de pares, el grupo de amigas y amigos pasa a ser mucho más importante que antes. A uno le importa mucho con quién está, con quién no está, con quién se pelea, a quién le gusta, a quién no le gusta. Está todo el tiempo, uno ocupa mucho tiempo en eso. Así que tener relaciones sanas en ese sentido es muy importante. Nos queda un audio, lo escuchamos y después cerramos un poquito esto de los cambios en esta etapa. Queremos decir no, pero no nos animamos. ¿Qué haríamos si alguien quiere tocar nuestro cuerpo sin que queramos? Le diría que no porque es algo privado. Pediría ayuda a un adulto y no dejaría que me toquen. Diría que no y diría a un adulto. Sentimos que los grandes no nos van a entender, que no queremos contarles, por ejemplo, que tuvimos un problema o que ya tenemos novia. ¿Cómo podemos hacer para que nos entiendan hablar? Nos pueden escuchar con mucha atención y prestarnos más atención en las cosas que decimos. Bien, educación sexual integral entonces, son chicos de séptimo, chicas de séptimo grado, es la escuela 1 del distrito 4 y nos están enseñando, porque cuando uno está en los medios de comunicación enseña y pone a circular sentidos que son importantes para gente que por ahí no tiene la chance que están teniendo ustedes de ir a la escuela en este momento. Y una de las cosas importantes de la educación sexual integral es saber decir no. Hay gente grande que no sabe decir no, ustedes saben. Sí. No es un problema que tenemos en la adolescencia o un problema de los chicos y las chicas. Decir no, cuando uno quiere decir no y que se entienda el no, porque a veces uno se anima a decir que no, pero el otro no entiende no. Sí. Bueno, todo eso es un aprendizaje bien difícil que nos lleva mucho tiempo. Ustedes arrancaron con esto de expresar los sentimientos. ¿Es fácil expresar esto no me gusta, no? No. Bien. ¿Y los adultos o las adultas siempre están atentos a escuchar eso? No. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, buscar alguna persona adulta que sí. Dentro de todo el mundo de los adultos hay gente que no puede escuchar, hay gente que nos va a hacer daño y otra gente que nos va a cuidar. Lo primero que tenemos que hacer es mirar y ver a ver dónde está la persona que podemos sí contarle. Hay alguien siempre. ¿Quiénes podrían ser las personas de confianza, las personas que sí? Mi mamá. Tu mamá. Mi hermana. Pero más grande. Te hago una consulta, perdón, que te interrumpí. Puede ser que en alguna otra compañera o compañero la mamá no lo pueda escuchar. Sí. Bien, porque uno a veces cree que hay relaciones que por el hecho de ser mamá siempre te va. A veces pasa que no. O a veces el papá pasa que no. Entonces, ¿cómo si hermana mayor, dijiste? Sí. Bien, hermana mayor puede ser una persona con la que hablar. ¿Quién más? La maestra. La seño es una persona de confianza con la que se puede charlar. Bien. ¿Otras personas? ¿A dónde? Si me pasa algo y me da vergüenza, ¿y dónde puedo ir? ¿Kevin? Con los amigos. Amigos, ¿algún amigo que te ayude? Con bien. Los doctores también, para dar cosas. ¿En la salita? Sí. ¿El CESAC es un lugar donde vos por ahí le podés contar a alguna de las que te atiende? Sí. ¿Kevin? Con los abuelos. ¿Algún abuelo, que le contás, me está pasando esto? Bien. Entonces, cada vez que nos pasa algo que nos dañe, nos hace mal, hay que encontrar a quién poder contárselo, no guardarlo. Y si te dicen, no le digas a nadie esto, ¿ustedes qué hacen? No le decimos a nadie. No le decimos nada. Depende de qué cosa o no. Sí, también. ¿Cómo sería? Pensémoslo un poquito. Nos damos 2 minutos para pensarlo. Si a mí hay algo que me hace mal y la persona que me hace mal me dice, esto es un secreto entre vos y yo. El tema sería si estaría hablando de otra persona, porque no es justo que esté hablando de otra persona a espaldas de esa persona. Bueno, no contar lo que te dicen de otra persona, pero si a mí me están diciendo que guarde un secreto que me lastima, que guarde un secreto que me daña... No, lo tengo que decir. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Hay que soltar o decírselo a alguien. ¿Soltar o decírselo? Bien, hay secretos que hacen bien y secretos que hacen mal. ¿Los secretos lindos o que hacen bien, cuáles serían? Un secreto de una amiga, por ejemplo. Uh-huh. O de que te gusta un chico o una chica, sí. o que tenés ganas de tener algo cuando seas grande, o que no sé. Sí. Y secretos, y cosas que dañan, ¿qué son las cosas que no hay que callarse? Por más que te digan guardarlo en secreto. No sé, por ejemplo, te obligan a hacer algo que no querés, o te hacen bullying, a vos te lastima, pero no se lo querés decir a nadie. Bien, aunque jures y rejures, y le jures a una persona que querés, que no se lo vas a contar, hay que contarlo. Sí. Bien, esos, los secretos que dañan, lo que hacen mal, no son secretos, son cosas horribles. Hay que poder decírselas a alguien, y eso está bueno. Ustedes habían arrancado el programa hablando de lo grupal, de que pudieron encontrar en el grupo como un lugar donde contar algunas cosas, compartir. ¿Todos ustedes comparten desde primero o llegaron después? Desde jardín. Desde jardín, claro, sí. Se reconocen. ¿Y el grupo fue teniendo distintos momentos o estuvo bueno siempre? Al principio fue difícil, hubo momentos que el grupo no funcionó. Por ejemplo, en quinto grado siempre éramos nos peleábamos mucho en quinto grado. Se peleaban mucho en quinto grado. Bien. Pero después nos fuimos como acostumbrando y empezamos a charlar con la maestra y nos empezamos a conocer más y ahora ya no nos peleamos. Bien, lo grupal empezó a funcionar mejor. Sí. ¿Cómo te llamas? Naide. ¿Vos estabas en primer grado? No. ¿Cuándo llegaste? Tercero. En tercero. ¿Cómo fue llegar a un grupo de gente que ya se conocía desde jardín? ¿Difícil? Sí. Serra no Nueva, terrible. A nadie. ¿Te acordás ese primer día? Más o menos. ¿Y alguna de las chicas, estas brujas que están acá, te tiró una onda o te dejaron sola? ¿O algún varón? No, sí. ¿Sí? ¿Alguna tiraron, sí? Yo me acuerdo que la primera vez que la conocí me senté al lado de ella. Ay, mira, una copada. Porque ser la nueva es difícil cuando el grupo ya está armado. ¿Quién se decime? Yo me acuerdo que me prestaba los colores. ¿Y quién se acuerda de primer grado? Yo, desde jardín, sí, me acuerdo. ¿Te acordás desde jardín? ¿Te acordás todo? Siempre. ¿Y te acordás cómo era alguno de tus compañeros o compañeras en jardín? Sí, éramos todos mejores amigos, todos, sí. Todos. Todos no re amigos. No favorito ni nadie, éramos todos re amigos. Mira, y éramos todos muy tranquilos. Sí, no había ningún quilombo. Eso ya cambió. Y ahora sí. Sí. Más o menos. Más o menos, más o menos. Facu, ¿desde cuándo estás en la escuela? Acércate al micrófono. De jardín. ¿Qué te acordás? ¿Algún momento lindo que te acuerdes de jardín? Nada, cuando leíamos o veíamos películas y estábamos tranquilos jugando. Ah, era lindo momento. Bueno, qué lindo recuerdo que están teniendo del jardín. O cuando jugábamos a la mamá y el papá, que eran dos, eran la mamá y el papá, y otro era el perro, otro el bebé, y así. A mí me trataban de bebé. Ah, ¿te tocaba el bebé? ¿A quién le tocaba perro? Yo me acuerdo que yo era la mamá y algunas veces él hacía de perro, Facundo. Sí. O si no, hacía de guardaespaldas, porque es grandote. Bien, bien. Bueno, les propongo escuchar un audio que habla de lo grupal y después ya vamos llegando al final del programa. Lo que me gusta de mis compañeras es que les puedo contar lo que sea, porque sé que se lo van a guardar cuando estamos enojadas o tristes. Nos defendemos entre nosotras. Que sean divertidas conmigo y yo con ella. Cuando yo me siento mal y estoy triste, ellos me saben comprender. Es que son buenas, buena onda, divertidas y son amigables. Si necesito algún consejo me lo dan y casi todas tenemos el mismo carácter, por eso nos entendemos muy bien. O me ven triste, siempre me sacan una sonrisa con su payasada, por eso las quiero. Me siento segura y tranquila y puedo ser quien soy. Lo que me gusta de los hombres, te hacen reír. Que me hagan reír mucho y que estemos siempre juntos. Puedo confiar en ellos. Es que siempre se hacen los graciosos con cualquier cosa. Lo que no me gusta de las chicas, que peleamos mucho. Que algunas sean doble cara y que también algunas veces nos discutimos. No les gusta compartir. Son criticonas, te pelean por cualquier cosa o si no, te gritan. Que se hace la mandona. Y lo que no me gusta es que me digan cosas. Lo que no me gusta de los chicos, que hacen malas bromas, que hablan sin pensar. Hacen bromas pesadas y chistes. A veces me cargan, me insultan. O si no, me pelean. Es que me molesten cuando estoy estudiando. Y ahí estábamos escuchando entonces, en esta relación entre pares, en las relaciones, en los grupos hay de todo. Está lo que te molesta, lo que te gusta, está alguna que hay, cómo son las chicas, cómo son los chicos, las cosas que tienen en común, las cosas que no, los grupitos, mejores amigas, no mejores amigas, todo eso que hace a la vida del grupo, ¿no? Pero la cosa viene funcionando bien. Tenemos a alguien en línea que nos llamó, Natalia. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Quién es Natalia? Nuestra seño. ¿Quién es Natalia? Nuestra seño. Es la seño. ¿Estás escuchando la radio, seño? Los estoy escuchando y los quiero felicitar, está saliendo hermoso. Muy bien, estamos saliendo muy bien. ¿Escuchan todos, sí? Sí, sí. Sí. Bueno. Besos, seño. Besos. Hola. Te queremos. Besos, los quiero mucho. Bueno, muchísimas gracias por llamarnos y por contarnos, porque uno no sabe acá cómo está saliendo, cómo está escuchando la gente desde la radio. Así que genial que está saliendo bien. Un abrazo, seño Natalia. Un abrazo para todos. Bueno, estamos saliendo bien, estamos llegando hacia el final del programa. Insisto con algo que ya dije, pero lo voy a repetir. Le estamos enseñando a la gente que escucha en la casa un montón de contenidos. ¿Ustedes saben que la educación sexual integral antes no existía en la escuela? Sí, sí. No existía como asignatura. Por ejemplo, yo cuando fui a la escuela, una sola vez me dijeron algo sobre la menstruación, que antes nos pusimos todas coloradas. Menstruación es como la palabra chan. Decís menstruación o pene y es tú. Bien. Antes nos juntaban a las nenas nada más y venían de una marca de unas toallitas y a los varones los dejaban afuera del aula. Y el aula tenía vidrio, entonces estaban todos con la ñata contra el vidrio y las manos así mirando qué onda pasaba ahí adentro. Y adentro lo que pasaba es que pasaban un video de la menstruación y te daban unas toallitas de regalo como de promoción. No pasaba nada más que eso y duraba media hora todo eso. Y los varones a la afuera. Y después salíamos y no les contábamos lo que había pasado porque generaba tanto misterio que decíamos, no, no sabés de lo que estuvimos charlando. Johnson y Johnson sigue en esa escuela. ¿Sigue haciendo eso o no? Sí, hace yo pensé que era una cuestión de prehistórica esa. Bueno, no, hoy hay educación sexual integral, es un contenido, se puede, desde el nivel inicial, los nenes y las nenas de jardín hoy tienen contenidos específicos para estudiar en todos los grados y charlan sobre esto, sobre las cosas que nos pasan, sobre los cambios. Imagínense, recién nos acordábamos del jardín, todos los cambios en el cuerpo, en los gustos, en la identidad, en las cosas, en la cultura que hubo desde el jardín hasta ahora. ¿Cómo era Kevin en el jardín? ¿Quién se lo acuerda? Él no estaba en jardín, lo conocimos en tercero. ¿En tercero? ¿Era igual que ahora en tercero? Sí, callado. ¿Callado? Igual sí. Ya habló. Al lado tuyo, me imagino. Siempre depende con qué se compare todo, ¿no? Bien, pero ¿era así o era más bajito? Era más bajito. Bien, ¿cómo era ella? No, vos, los demás opinan sobre vos. ¿Cómo era ella? Ella también re tranquila. ¿Cómo se llama ella? Sí. Hablaba, sí, pero era tranquila también. Muy tranquila. Bien. ¿Quién se acuerda? ¿Quiénes de acá tenían el pelo largo? ¿Todos tenían pelo largo? ¿Todas se peinaban así? No, pero me lo corté. Ella se lo cortó. Sí, ¿quién se peinaba con trencitas? Yo. Ahí se peinaba con trencitas. Ahora ya fue las trencitas, Nida, ¿no? Bien. Muchos cambios. ¿Y de entre lo que jugaban de jardín y lo que juegan ahora? No, nada que ver. Un montón de cambios. Sí. Bien. ¿Y las amistades son las mejores amigas de antes o los mejores amigos de siempre? Sí, ¿o después en el medio fueron cambiando? Sí. Sí, ahora no somos todos mejores amigos, pero somos amigos, nos llevamos bien todos. Se llevan bien todos. Sí, sí. Bien. Bueno, las cosas cambian, el cuerpo cambia, las personas cambiamos, la cultura fue cambiando y ahora es obligatorio y es un derecho hablar de un montón de cosas que antes ni se podían decir. Estamos llegando ya al final del programa. ¿Hay algún saludo más aparte de la señora Nati que nos llamó? Sí, la señora Brenda que está acá. La directora. Y la señora de inglés también. Bien, la señora de inglés y la de biblioteca. ¿Quieren quedar bien con todas ahora? No. Vamos a la directora, le quieren chupar las medias. A la directora. Y a la secretaria, que casi siempre estuvo con nosotras. Sí. Bien. Bueno, decime, Brenda. Permiso, pero quiero felicitarlos a todos porque la verdad que son un orgullo para mí. Trabajaron re bien, le pusieron mucha voluntad a este trabajo, que sé que no es fácil porque uno llega al fondo del corazón y del alma con trabajar este tipo de contenidos, así que los quiero felicitar. Saben que los quiero y nada, la verdad que me siento orgullosa de ustedes. Gracias. Nosotros también te queremos. Todos lloramos con la seña. Aparte, se empieza a acabar el séptimo grado, ¿es esto? Séptimo grado, arranca la despedida, ¿no? Sí. Bien, hay que ir cerrando. Es una seña llorona, ¿no? Llévenle pañuelitos porque la seña va a llorar, pero la seña tiene razón. Animarse a expresar lo que uno siente es abrir. Y hay que estar ahí como persona adulta para acompañar eso, y esa es nuestra responsabilidad como docentes, y es muy importante no esquivarle a esa responsabilidad, porque aparte tiene que ver con una apuesta que hacemos por la educación y porque los chicos y las chicas tengan sus derechos de verdad, que los puedan ejercer. Mira que hay un montón de derechos que figuran en un montón de papeles y al final nunca se hacen. Sí. Tomar la palabra, decir lo que se siente, tener educación sexual integral, son cosas que hay que hacerlas, no decirlas, hacerlas en el aula y de verdad y todos los días. Decime. Le quiero mandar saludos a mi mamá, a mi papá y a todos que me estén escuchando. Bien, a todos los que están escuchando, a los chicos y las chicas de séptimo grado, de la escuela 1 del distrito 4, una escuela de la Boca, que se está trabajando muy, pero muy bien sobre la ESI. Muchas gracias por haber venido, se nos acabó el programa. Yo también los felicito porque estuvo buenísimo el programa. Ustedes gracias. Saben que se nota cuando se trabaja en el aula porque tienen más cosas para contar y más cosas para compartir. Así que los felicito, esto fue Hora Libre en el Barrio. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve.